Muy buenas noches. Good evening. Estás en Radio Crash. You're on Radio Crash. En el 105.0 de tu dial. On 105 FM. Esta noche en In Campo Aperto tendrás una entrega distinta, pero nunca distante de ti. Tonight on In Campo Aperto you're going to have a different but never distant show for you. En esta ocasión, por una razón muy sencilla, porque nos falta para siempre uno de los mejores bajistas de la historia del rock. Because on this occasion we have just lost one of the greatest bass players in the history of rock music. No es ni más ni menos el que hablamos que Jack Bruce. No other than Jack Bruce. El programa de esta noche en In Campo Aperto, en versión bilingüe, como estáis notando. Tonight's program of In Campo Aperto is bilingual, as you will have noticed. Será dedicado enteramente a la figura de Jack Bruce. Will be entirely dedicated to the musician Jack Bruce. Con lo cual, el título del sofá intergaláctico habitual de David Menguth. So tonight's intergalactic sofa será y se titulará homenaje a Jack Bruce. Will be an homage to Jack Bruce. Pues bienvenidos una vez más a In Campo Aperto en Radio Crash. Welcome once again to In Campo Aperto on Radio Crash. Programa que será pensado, elaborado y conducido por Jimmy, el Fiu de Miro, que hará simplemente lo que David Menguth le ordene. Pues no sé si puedo traducir todo eso. Program which is being put together by Jimmy and me, David Menguth. Exactamente, más o menos. Más o menos. Más o menos. Aquí, en riguroso directo, en los estudios de la calle Puerto de Tarna, en Gijón, Asturias. We are absolutely live in the studios of Radio Crash in calle... ¿Calle qué? Puerto de Tarna. Pues lo dices tú mejor que yo. Pues bienvenido, David, bienvenido. Thank you, gracias. Buenas noches, David. Gracias. ¿Te escuchas bien? Sí. Muy bien. Tienes buen retorno. Perfectamente. Hemos hecho este comienzo del programa de In Campo Aperto aquí en Radio Crash esta noche, en el 105 de tu FM, así a nivel bilingüe, porque creímos conveniente que la figura de Jack Bruce, para los que seguís habitualmente este programa de In Campo Aperto, sabéis que una de las frases acuñadas por el que os habla y que os ha estado recordando machaconamente durante muchísimos años en este programa es precisamente la de que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo. Y se nos ha ido uno de los bajistas, para mí, característicos de esa línea melódica que en el rock and roll muchas veces pasa desapercibida. No así a lo mejor en grupos ya pues de rock progresivo, como es el caso de Caravan, que han sonado muchísimo aquí en Campo Aperto. Pero, por ejemplo, en la época de Cream, que vamos a tratar hoy en esta noche memorable hacia la figura de Jack Bruce, hay veces en las que he destacado muchísimo el famoso disco que os he traído y que he traído hoy también esta noche, de el trío, uno de los tríos, mis famosos tríos que os comento siempre, Jeff Beck con Corky Lane y con Carmine Appice. Me parece un trío excelente en la historia del rock. Y el de Leslie West y Corky Lane con Jack Bruce no lo es menos. Y siempre que he puesto ese disco aquí, os he recordado que atentos a la línea melódica del bajo. La portentosa calidad, porque Jack Bruce tenía formación clásica, ¿no, David? Ah, me parece que sí, sí. Le estaba buscando en el Wikipedia que empezó con el cello. Luego pasó al bajo. Sí, era un músico muy bien educado, buen formado y muy metido en la música en general, no solo el jazz o el rock. Y un día se encontró con dos bandarras de aquella época, como eran Eric Clapton y Ginger. Sí. Bueno, conoció a Ginger. Sí, conocí allí porque estaba en, que eran Graham Bond, era Graham Bond. Sí, Graham Bond Organization. Uh-huh. Y era una relación bastante bastante caliente. Tormentosa, digámoslo así, ¿no? Había ahí sus más y sus menos, ¿no? De hecho, se habla hasta de una amenaza con un cuchillo y tal, ¿no? En un momento determinado. Bueno, es interesante, está claro que se odiaban entre sí. Había una desde el Graham Bond Organization, Ginger Baker echó a Jack Bruce de la banda, porque no sé, Jack Bruce hacía cosas que irritaba a Ginger Baker. Ginger Baker tiene un carácter muy temperamento, especial, sí. Y entonces ya antes de Cream los dos tenían un rollo de bastante impresionante, pero es interesante que, por ejemplo, los dos tenían un respeto mutuo como músicos, aunque se odiaban de como personas. Es que me parece que los dos, simplemente estar en la misma habitación, ibas a tener rollos entre los dos, se odiaban. Y parece ser que Eric hizo como de un poco ahí, como de intentar calmar aquello, ¿no? Y bueno, me parece que cuando empezaron con Cream, que Eric Clapton simplemente no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. Y sí, me parece que intentó, pero luego se dio cuenta que era algo muy, había algo entre los dos que era como, no sé, algo muy fundamental, muy básico entre los dos, que no tenía remedio. Y además estaba para preparar este programa, estaba viendo un documental sobre Ginger Baker que salió hace 2 años, que se llamaba Beware of Mr. Baker, y es un documental muy interesante porque Ginger Baker era un hijo de puta con todo el mundo, con su familia, con los otros músicos, que en los 80 acaba en California y nadie quería saber nada de él, que había discutido con tanta gente que era como un individual que no, que estaba fuera de un poco de, asocial a lo mejor, ¿no? Un poco totalmente antisocial. Sí, antisocial. Era, ¿no? Tenía, era, y ves en el documental, da un golpe al tío que está haciendo una entrevista con él, porque no le dices, me haces unas preguntas, eres un imbécil, que me haces preguntas totalmente imbéciles, ¿cuándo te vas a despertar? ¿Cuándo? Hazte un poco más inteligente. Es un tío completamente hijo de puta. Y es un toque, lo recomiendo, si no lo has visto y lo puedes ver por ahí, y no sé si hay si lo puedes comprar en DVD para tener los subtítulos en español. Es un documental muy interesante, que alguien puede ser un hijo de puta, pero también puede ser un artista muy especial. Porque, claro, Ginger Baker y Jack Bruce eran músicos, eran el mejor de su generación. Y por eso el grupo se llamaba Cream, porque eran los Cream de los músicos británicos en los 60. y más selecto, digámoslo así, ¿no? Bueno, no sé cómo le dice. Ahora no sé. Aquí también se dice la crema, ¿no? La cuando crema. También se dice la crema. Clapton, de Bruce y Baker eran ya los mejores antes. Ese nombre, el decidir ponerlo ellos mismos, ¿es que también se lo creían o qué? Bueno, eso no lo sé. ¿Fue una recomendación a lo mejor de producción? Me parece que ya lo sabían. Yo creo que sí, que lo sabían, ¿no? Bueno, Eric Clapton ya era God, Dios, en John Mayall. Le llamaban God, el God del guitar eléctrica. Sí, había pintadas y todo por Londres, me parece, ¿no? Eric Clapton es God, ya. Yeah. Y entonces era, bueno, un grupo claramente especial. Lo que pasa es que no tenían, sorprende a mucha gente, que no tenían el éxito en el Reino Unido que, por ejemplo, tenían en los Estados Unidos. Tenían éxito, vendían discos y tenían una influencia entre los grupos americanos de finales de los 80, los 60, que quizá no tenían tanto en Inglaterra hasta el último concierto en el Albert Hall en finales del 68, cuando de repente la gente se dio cuenta que un grupo muy especial se iba a separar. Es interesante, no sé, quizá por el nombre, quizá por ellos, por no sé, porque los británicos somos un poco, no sé, un poco celosos o nos gusta discutir o algo así, pero no tenían. Jimi Hendrix, por ejemplo, tenía más. Jimi Hendrix Experience tenía más éxito en plan de singles y ventas en los mismos años que Cream. ¿Tú crees que los británicos en realidad en aquella época, y que a lo mejor posiblemente siga ocurriendo, de verdad crees que valoráis más a lo mejor lo de fuera, como se dice tanto aquí en Asturias, valoráis más lo que viene de fuera que lo de casa? Es posible. No sé si eso pasó en los años 60. Creo que había un orgullo de la música que hicimos en los años 60. Los Beatles y los Stones, ya sabíamos que Londres era un sitio especial y que una era referencia, el centro, ¿no?, de la moda y todo eso, sí. Luego después, no sé, quizá, no sé. Es pasa en muchos sitios, con mucha gente, no sé. Pero vamos, no sois como los franceses que tienen muy claro que ellos son lo que son y los demás vienen detrás, ¿no? Vosotros criticáis más los de casa y sois como más. Bueno, también hay gente así. También hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Sí, sí. Sin duda. Bueno, pues esta noche, en este homenaje, que por cierto, ¿cómo se decía homenaje? Porque tribute, el término tribute, ¿qué diferencia ponéis cuando, por ejemplo, el tribute to Elmore James de Roy Buchanan, en realidad también trata de hacer un homenaje a Elmore James, ¿no? En ese no, tema. Es que quizá cuando hice la traducción estaba pensando en el libro de George Orwell que se llama Homage Catalunya, to Catalunya, y no, tribute es quizá mejor. Tú hablas mejor inglés que yo. No, pues ya sabes, de carpeta disco, David. Yeah, o sea que, yeah. O sea que tribute. No, vamos a Ale me dijo que querías clases de inglés de por las portadas de por los las discos. Portadas de los discos. Me parece un idea fenomenal. Sí, sí. Que es donde realmente saco los guiones noche claro. A noche, ¿no? Tú y mucha gente, supongo. Sí, sí, sí. Y aparte, pues por aquello de que la música que te enganchó desde hace muchísimos años era de otra lengua y no la propia del que lo pilla, algo tenía el rock and roll que simplemente tenías que entrar ahí y buscarte la vida, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor en determinadas canciones, pues bueno, pues comprabas los libros determinados con traducciones, no había de aquella mucho para conseguir, no era como ahora que te metes en internet y tienes de todo. De aquella era complicado, había que echar mano de colegas, de amigos. Que oye, mira, a ver, tradúceme esto, oye, no sé dónde puedo conseguir lo otro, ibas a una tienda de un colega que tenía una tienda pequeñita y ahí pues te buscabas la vida. Como quiera que sea, ya lo decía porque el título en el podcast, si es que estás escuchando esto a través del podcast, también te saludamos, cómo no, y si lo escuchas el domingo a la una, a las 13 horas, que estarás ya enganchado también, como lo te saludamos, y si lo escuchas el martes, que también se remite en campo aperto a las 12 de la noche, estáis todos, como no, sois todos bienvenidos a esta inolvidable velada que vamos a hacer esta noche entre David y yo aquí. David va a ser el que va a aportar todos los datos que tú querías saber sobre la figura de Jack Bruce y nunca te atreviste a preguntar. David, vamos a empezar con algo de la BBC, de esto que traes tú, que solo tú consigues en Incampo Aperto. Bueno, es que tenía un concierto que Jack Bruce hizo con the BBC Big Band, jazz band de la BBC, músicos de la BBC, que hizo en el 2008, el 8 de noviembre del 2008. Y lo tenía en el ordenador desde hace, no sé, 2 o 3 años. Y claro, lo saqué ahora para escuchar y es muy bueno y puede ser interesante si escuchamos, si empezamos con el primero. Ajá. El primero es el Good Time Train, que escribió con Pete Brown, de quien hablamos luego, supongo. Uh-huh. Y luego hay una versión de Spoonful, y quizá será la primera versión de Spoonful que ponemos, porque hay otra versión que quizá ponemos luego de Cream. Y es un concierto muy bueno, y toca, es en plan, es un repaso de sus éxitos con Cream, pero en plan más jazz, porque Jack Bruce era un músico de jazz, tocaba rock, y tocaba jazz, y tocaba con John McLaughlin. Es que la gente se olvida que, bueno, Jack Bruce tocaba con Cream, ¿y qué más? Bueno, tocaba con mucha gente, tocaba con Jimi Hendrix también, tocaba con John McLaughlin, con Larry Young, con en plan free jazz. Y no es solo un músico de que tocaba el bajo en Cream y tocaba el bajo muy bien, claro, pero tiene hay más de Jack Bruce de lo que la gente piensa. Y vamos a escuchar un poco de en plan jazz, big band jazz, para empezar. Muy bien, pues vamos allá. Bienvenidos. We'll be right back. Thanks a lot. It's a Pete Brown lyric about his kind of obsession about trains. I quite like them too. I miss them a lot. Pues muy bien, escuchabais a Jack Bruce en The BBC Big Band. Y decía al final que lo escribió con Pete Brown. La letra lo escribió Pete Brown. Y Pete Brown tenía una obsesión con los trenes. Y que a Jack Bruce le gustan los trenes también, pero dice que los pierde mucho. Esto es una versión bastante fuerte. No dice porque, a dónde iban los trenes, eso no, ¿no? Pero se nota que, bueno, de hace, ¿qué? 6-7 años, que el tío tenía 60 y hace 64 años, sí, tenía 71, ¿no? 71 cuando falleció. Entonces sí, o sea, tendrá, ¿qué? 64, canta muy bien y toca con... Sí, que es otra cosa que también tenemos que ir destacando cuando comentemos sobre su figura, que no solamente debe conocérsele como lo que fue un gran bajista, sino que era un gran cantante. Vocalista, ya, vocalista. Muy, muy interesante, tenía una voz muy con implant soul. Uh-huh. Sí, muy especial. Pues vamos con otro temita en vivo. Este que vamos a escuchar ahora va a ser Spoonful, ¿no? Es el Spoonful. Es una versión más corta de las versiones en directo que hacía en Cream, pero para quizá presentar Cream luego es un buen sitio para empezar. Vamos allá. So you're lying about it. Somebody ever cries about it. Some of them are dying about it. Everything's a fighting about it. Hey! the same. Just a little spoon from my 45, darling. Save it from another man. ¡Oh, qué maravilla! ¿Cuántos miembros habría más o menos en la Big Band de la BBC? Pues no sé, bastantes. Lo estaba buscando online, alguna información, y encuentro muy poco, solo la fecha y no, nada más. Creo noviembre de 2008, ¿no? Sí, presenta el banda al final del disco, pero no son músicos que yo conozco. El guitarrista, por ejemplo, es muy bueno, pero no... no es un nombre que me suena. De momento no lo tengo apuntado, pero sí, al final del disco presenta a la banda. Antes comentabas lo de la faceta jazzística, que no es tan conocida de Bruce, y aquí se nota, por ejemplo, cómo la gente aplaude en el más puro estilo jazzístico, ¿no? O sea, sí. Cuando entienden que ha hecho su parte, su solo, que ha hecho figuras con el bajo como solo él sabía hacer, y se aplaude como si en un concierto de jazz al uso se estuviera... Pues me parece que fue un concierto en ese plan. Sí, sí. Si escuchas el concierto entero, pues son versiones, por ejemplo, hacen Deserted Cities of the Heart, The Cream y White Room, pero en plan más jazz. Y de hecho, si escuchamos luego, me parece que es White Room, haciendo una versión de White Room con en el medio hay un solo de jazz puro que es interesantísimo. Vamos a volver, ya que hemos escuchado Spoonful, vamos a retomar la figura, digámoslo así, de la crema, ¿no? De sí. Cream. Yo recuerdo una película que ahora mismo no recuerdo el título, hace muchísimos años, en los 70, que llegó aquí a finales, cuando aquellas películas que había que llamaban de arte y ensayo, y recuerdo que me impactó. Era una película que se basaba en las tres figuras de Cream, y cada uno de ellos explicaba cómo tocaba su instrumento. Ah, fue el documental que hizo Tony Palmer sobre el Royal Albert Hall, el último concierto. Era documental, sí. Y salían ellos explicando, decía Eric Clapton, mira, yo toco la guitarra hago esto, hago lo otro, y comentaban un poco también la relación que tenían entre ellos. Y recuerdo que Jack Bruce, en la parte que le tocaba a él a explicar cómo era el bajo, en qué consistía, qué función tenía, porque Ginger también explicó cómo usaba los platillos, si se apoyaba en el derecho era para un determinado ritmo, en el izquierdo, tal y cual. Y recuerdo que me impactó mucho lo que dijo Jack Bruce, en el sentido de que cuando él conoció, ya habías comentado que conocía sobradamente a Ginger ya, pero que cuando se juntaron los tres, a la hora de buscar los parámetros, a la hora de buscar la esencia de lo que iban a hacer, buscar la búsqueda del objetivo, comentaron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Y Jack Bruce, como venía de formación clásica y tenía muchos conocimientos musicales, no así tanto los otros, pues llegó a decir en aquel documental que yo, cuando me junté con estos dos, me di cuenta de que para entenderme con ellos tuve que desaprender mucho de lo que yo sabía para poder tocar con ellos. Sí, y creo que se refería a la música clásica, porque tenía una educación en la música clásica. Ajá, efectivamente, sí. Estudiaba la música, y creo que eso es lo que hablaba. Sí. Pero es interesante porque Jack Bruce y Ginger Baker, los dos decían de sí mismos de que tenían lo que se llama en inglés perfect time, un tempo, marcar el paso perfecto, perfectamente. Y quizá eso es la conexión que tenían, porque Ginger Baker, claro, tenía un sentido de los, no sé cómo, si lo explico bien, pero los tempos de, sí, que se podía, el ritmo, que lo llaman también y una mezcla de tempos, sí, también. Hay un término ahí que define, tenía mucho groove, ¿no? Pero es más groove. que según Jack Bruce, él tenía eso, el perfect time, eso es marcar el paso perfectamente, porque muchos músicos se alentan o bajan un poco de prisa, o cambia el tempo durante la actuación, pero Jack Bruce lo tenía como... Son como relojes, ¿no? Sí, como de un precisión. Reloj. Sí. Y quizá eso es lo que tenían entre los dos, que se reconocían que tenían esto en común. Luego, los dos venían del jazz, y luego Eric Clapton venía del blues, un músico de blues, y creo que con ellos él dice que aprendió que, por ejemplo, el blues, hasta aquel entonces, hasta estar en Cream, él tocaba el blues como algo que era eso, el blues, la música que copiaba. Pero con Cream, con ellos dos, aprendió de que el blues era el principio de algo, la base para después expresarse, ¿no? Sí, para luego ir a un el idioma, viaje, digamos, el idioma para después sacar tu propia, comunicar con lo que tenía que comunicar, y aprendió eso con Cream. Vamos a escuchar algo de Cream. ¿Quieres que entremos ya de lleno en esa famosa superbanda? Y me gustaría preguntarte, ¿cómo es posible que una banda que con los pocos LPs que grabó, con lo poco, en el poco tiempo, 67, 68 y prácticamente algo del 69, ¿no? No, eran dos años y dos meses. Dos años y dos meses. ¿Cómo es posible que con esa trayectoria tan... bueno, pues comparándolo, por ejemplo, con los Stones, que aún siguen ahí. O comparándolo con los grupos de hoy, que sacan un disco cada tres años y una gira mundial cada tres años y luego un año de descanso. Sí. Bueno, Cream lo hizo todo en dos años. Dos años. Todo como muy con mucha marcha, no solo musical, sino... Eso es como sino... ha cambiado la industria, ¿no? Porque ahora es una industria. En los 60 nadie tenía ni puta idea de lo que estaban haciendo. Hacían todo sobre la marcha y todo el mundo pensaba que esto iba a durar 15 minutos, que era para los jóvenes, y luego cuando crecían, cuando tenían 30 años, pues tocarían algo más serio. Y claro, lo que pasó es que seguimos escuchando la música que hicieron cuando eran jóvenes, que ha durado medio siglo ya. La pregunta iba por qué habría ahí para que, con otras bandas que hubo en esa época, y las hubo muy buenas, ¿qué pudieron tener ellos, aparte de ser la crema y se lo creyeran y la gente lo supiera? ¿Cómo puede ser posible que hayan permanecido tanto tiempo? Bueno, hay otros casos, ¿no? Grateful Dead, después de su desaparición como grupo, se sigue vendiendo como churros de Zeppelin, etcétera, etcétera. Pero han tenido una trayectoria mucho más extensa, ¿no? Y más larga. Es que creo que Cream eran los primeros en hacer esto. Depende de cómo lo ves, el primer grupo heavy, el primer grupo de blues rock heavy. Si no fuese por Cream, pues no tendrías Led Zeppelin. Todo el mundo venía después de Cream. Eso de tocar una versión de Spoonful, por ejemplo, para de 15 minutos y improvisar improvisar en plan bastante avant-gardista también. Era algo que hicieron ellos primero. Tenían, por ejemplo, hay una relación entre ellos y Jimi Hendrix. Jimi Hendrix les encantaba y dedicó una canción a ellos en la tele. Una vez hay algo famoso que pasó cuando Jimi Hendrix salió en la BBC. Tocaba en directo y iba a tocar Hey Joe en el show de Lulu, the Lulu Show. Y en directo había oído que Cream iba a separar, entonces paró la canción y dijo que no vamos a tocar esta mierda, vamos a dejar una canción, los Cream, y empezó a tocar Sunshine of Your Love. Y hasta el final del programa, y decían que el productor del programa de la BBC decía que tú nunca vas a trabajar aquí en la BBC, nunca más. Y eso lo dijo Jimi Hendrix. Y Jimi Hendrix nunca trabajó nunca más en la BBC después de eso. Estuvo vetado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar Sunshine of Your Love, ¿no? Me parece que es la primera que pues tenemos aquí. Vamos a escuchar una de las primeras grabaciones de Cream tocando en un club de Londres que se llamaba el Ricky Tick, que era un club muy famoso en los años 60. Tocaba ahí todo el mundo, el Pink Floyd, The Who, Jimi Hendrix también, y según lo que leo aquí, que si has visto la película Blow Up de David Hemmings, sí. Que cuando tocan los Yardbirds al final de la peli, era una copia del Ricky Tick Club de Londres. Una recreación para la película, claro, del Ricky Tick Club en Londres. Entonces era un sitio de moda y vamos a escuchar algo de abril del 67. Estamos en la primavera del famoso año del 67. Me parece que un poco antes o unos días antes de Cream va a los Estados Unidos por la primera vez, porque van a los Estados Unidos y es allí donde empieza a cambiar el grupo. Entonces vamos a escuchar con Sunshine of Your Love, que escribió Jack Bruce con Pete Brown, y hay una historia también sobre el famoso riff, el dun dun dun dun dun, lo contamos después de escuchar. Ok, vamos muy bien. Con ello. What about it then, the Cream? Yeah! 1967, año mágico, porque ahí hubo el nacimiento de muchísimas bandas y una de ellas, como bien nos comenta David, aquí en Campo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en este tributo Jock Bruce. Sí. El to es to sin más o tú o... ¿Eh? El to, el tributo o tributo. Esto es como Vaughn Radio, ¿no? No es que es como... En este tributo estamos aquí de Jock Bruce, encantados aquí con David Mainwood, que nos está aportando todo lo que le queremos sacar de información que él conoce sobradamente, porque pues vamos, es de su pueblo, que decimos aquí, ¿no? O sea, bueno, porque Jock Bruce realmente no era londinense. No, era escocés. Escocés. Eso es un problema para los londinenses, que Jock Bruce fuera escocés. Wow, para algunos. Yo soy medio escocés. Mis abuelos tenían... No digo, como siempre hay esta historia, ¿no? De, como aquí con los catalanes, ¿no? Hay un poco de... Bueno, recientemente había algunos líos con lo de la independencia. Como aquí. Sí. Y tienen además esa connotación dentro de la Gran Bretaña, ¿no? Dos hermanos, ¿no? Sí. Que, bueno, a veces no se llevan muy bien. Pero son hermanos. Son de la misma familia. Exactamente. Entonces, decíamos que esto, por ejemplo, de la frescura del sí. 67 es un año en el que... Es un año muy de ebullición, ¿no? Un sí. año en que... Bueno, se nota en el solo de Clapton, Eric Clapton allí, que estaba, bueno, como un fuego, ¿no? Es que estaba muy, muy fuerte el solo. Y me parece que eso es lo que se nota en las primeras grabaciones de Cream Indirecto. Hay una frescura, sí, ¿no? Luego quizá cuando ya no se están hablando entre sí, hay como, es como una fórmula y no es un poco ya viejo. Hay compartimentos estancos, ¿no? Y cada uno ya hace lo suyo. Si escuchas las grabaciones de los conciertos del 68 de la gira americana, pues... No hay, hay un fuego, pero no brilla tanta, con tanta luz como, por ejemplo, en el 77. Lo que, yo tengo tres conciertos para escuchar un poco esta noche y son, los tres son del 67. Uh-huh. Y hay una diferencia entre ellos. Estos dos primeros son del primeros del 67, y luego vamos a escuchar un concierto en Detroit de noviembre del 67. Y en la segunda gira de los Estados Unidos es cuando empiezan a tocar, a improvisar, explorar. Y eso me parece que fue por ir a los Estados Unidos. Cuando fueron a los Estados Unidos, en, me parece que fue abril o mayo del 67, y grabaron el Disraeli Gears, que quizá vamos a escuchar un poco luego. Sí, hay que poner algo de él porque es una obra maestra. Sí, duda, lo es. Sí, sí. Y hablaremos de la carpeta y hablaremos de cómo llegó ese disco aquí y contaré por qué no lo puedo traer yo y todo eso. Que iba a comentar algo de antes de escuchar Sunshine of My Love, del famoso riff. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Que él, Jock Bruce, dice que él, o dijo que él y Pete Brown estaban escribiendo, intentando escribir una noche. Y no llegaban a nada, no escribían nada. Luego, después de, no sé, 6 horas y no sé cuántas botellas de vino y o no sé qué, Jack Pruth de repente se puso de pie y dijo, bueno, ¿y esto? Y empezó a tocar el riff. Y Pete Brown se puso de pie, se fue a la ventana, miró por la ventana y era la madrugada ya y pensó, it's getting near dawn. Que es la primera frase de la canción, y lo escribió así, y no sé, me parece que lo escribieron en como 5 minutos, después de una noche de no sacar nada, la canción salió así, sí, con Bruce tocando el riff famoso ya hecho, y Pete Brown escribió la letra así, desde lo que veía por la ventana, y pensaba en un músico que volvía a casa por la noche y esperaba que Sunshine of Your Love, esperaba que cuando llegaba a casa que su novia o su mujer le recibiría con todo abierto. Sí. Y bueno, de eso va la canción. O sea, que realmente es lo que la canción explica, ¿no? Sí. Más o menos. Muy bien, pues así de explícito hoy, con David Menwith aquí, la figura de Jack Bruce. Vamos con otro tema de Cream, de esa misma grabación, ¿no? De directo. Sí, vamos a escuchar Hey Lori Mama. ¿No? Ajá. Vamos con él. Sí. Next one is by Junior Wells and it's called Hey Lordy Mama. Cream, en directo, David, esto de verdad, que es que estamos escuchando a unos críos, ¿no? A unos chavaletes. Sí, suena así, ¿no? En un club. En un club. ¿Qué, cuántas hablando... personas podría haber viéndolos en aquel momento, asistiendo al concierto? Well, el Ricky Tech Club no lo conozco, no lo conocí, pero según lo que, si era igual de la peli de Antonioni, el Blow Up, pues unos 200 o algo así, 200, mm-hmm. 300. Porque esto está grabado de la mesa de mezclas, ¿no? O sea, me parece que sí. Directo, yeah. Hay puro directo, sin truco ninguno, sin manejo, sin tal. No. Y yeah. era el sonido brutal que estaban dando en aquel momento en la sala, ¿no? O sea, sí. Que ahí no hay mucha ecualización ni mucha historia. Simplemente lo que haría el de la mesa, que en aquellos tiempos pues era lo que era también. Es que ¿cómo? Claro, como es una grabación inédita, pues no puedo decir nada con certeza sobre su provincia ni su historia, pero según leí, estaban pensando en grabar un disco en directo, y entonces grababan el concierto en el Ricky Tick Club este, y luego lo descartaron como... Es un poco, si lo escuchas, es un poco crudo. Uh-huh. Hay fallos, claro, pero hay ese fuego, sobre todo en Clapton. Clapton ya toca dos solos con bastante fuerza. Uh-huh. ¿En qué zona de Londres quedaba este club? Bueno, lo buscaba antes. Había varias Ricky Tick Clubs. Me parece que este fue en Hounslow. Uh-huh. El más famoso también, había otro en Windsor. Es un poco como el Marquee. Había más de un Marquee. El Marquee cambió de dirección como dos o tres veces durante los 60 y los 70. Uh-huh. Pues vamos con otro temita. Esto que mola, esto mola. Sí, se llama Sweet Wine. Que vamos. Fue el primer LP, me parece. Pues vamos con él, vamos con él. Espera, espera, que te lo tengo que poner al principio porque si no, no mola. Ahora. My amp just conked out, which is a total breakdown. I'm not brought down. The next one is a number by Ginger that you will know. We haven't got a spare one. The young lady here was right about the next number. She said it was Sweet Wine, and it is. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- pues impresionante, ¿no? Eric Clapton está tocando como loco. Y si puedes entender lo que están diciendo entre sí, hay mucho humor entre los tres. Todavía sí llevan bien. Había buen rollo, ¿no? Sí, había un buen rollo entre los tres, con chistes y todo. Y Eric Clapton dijo que ya había, no sé cómo se dice, que su amplificador ya se había jodido. Y a problemas técnicos y tal. Pero hay un buen rollo entre los tres todavía. Mm-hmm. O sea, de lo poco que se podía aprovechar, porque después ya se supo lo que hubo, o sea que eso parte ahí al principio era la más fresca, ¿no? La más... Sí, sí. Donde ellos estaban, cada uno con su calidad ya que tenían, echando lo mejor de sí mismos, ¿no? Y todavía tocando con hambre, con ganas. Uh-huh. Eso es lo que es lo más importante. Me parece que eso es lo que falta en las grabaciones del 68, que ya es un rollo. Ya están tocando perfectamente y hay mucha improvisación y tal y tal y tal, pero es un poco de cara a la galería, ¿no? Sí, falta el hambre, el fuego en el estómago. Sí, Eric en su autobiografía lo cuenta bastante claro eso, ¿no? De que recuerda que de la época de Cream prefieren acordarse de mucha de la parte final, ¿no? O más bien, lo extraño es que cuando reunieron en el 2005 pasó lo mismo. Cuando hicieron los conciertos en el Royal Albert Hall en la primavera del 2005, se llevaban muy bien. Luego, me parece en octubre, tocaban en Nueva York. Y ya había pasado algo entre Jack Bruce y Ginger Baker. Y había un poco, no sé, me parece que no enseñaron, que faltaban ensayos o algo. Y Ginger Baker estaba ya un poco débil y de mal humor, y estaba criticando a Jack Bruce, y entonces hay un follón entre Jack Bruce y Ginger, y no tocan más. Eric Clapton dice, bueno, ya estoy fuera de aquí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que es lo que el problema de la primera vez, porque, como dices, que la última etapa de Cream era me parece que en aquel entonces los grupos hacían mucho en muy poco tiempo. Es que lo que dice Neil Young, que quemaron, sí, como claro, muy rápido. Con los grupos de horas tienen todo planificado. Se marcan más los tiempos. Es como una carrera, profesión, ¿no? De músico. Pero en los 60 era algo, bueno, vamos a hacerlo ahora, y si no lo hacemos ahora, pues nunca lo haremos. Más visceral, ¿no? Era y hacían giras locos, tocando todas las noches y con un sistema de transporte que, claro, en aquel entonces no era como lo que tenemos hoy. Y pero se nota, Eric Clapton está tocando, hay uno que está tocando como loco, otro solo como que me gustaba mucho. Uh-huh. Vamos a escuchar otro temita de esta, sí, de este concierto. El famoso Rolling and Tumbling, el uh-huh. canción de blues. Que pues mira que fueron versioneadas esas canciones. Ya, Han sido referente para muchísima gente. Después te quiero preguntar sobre esa referencia, sobre incluso Geezer Butler, que yo era de Black Sabbath y tal, sobre qué pudo haber pasado ahí en la forma de tocar los Black Sabbath con respecto a los Cream, ¿no? A lo que tal. Bueno, ya. Vamos con ello. Showmanship, a showman to the hilt. I'm not showing my hilt to anybody. Oh, you leave the hilt out of it. Good. How about doing rolling and tumbling and then a shoot? No, you mean no? Yeah. Rolling and tumbling first and then a shoot. You mean no? Yeah. Okay. We'll do rolling and tumbling now, this very minute. This very minute. Thank you. applause for Jack on that one. Qué gustazo escuchar a Eric Clapton afinar sin afinador, afinar directamente en el más puro estilo. Y la verdad es que la mezcla funcionaba en favor de Eric Clapton, ¿no? Que el guitarra estaba más alto en la mezcla de que. Sí, sí, por supuesto. Jack Bruce. De líder total, aunque parezca que no. Y pillar las cosas que Jack Bruce y Ginger iban haciendo resulta a veces está difícil, ¿no? Porque en la mesa destacaba muchísimo la guitarra, ¿no? Incluso cuando hacía funciones de sí. rítmica. Uh-huh. Yo creo que para Eric Clapton debería de haber sido algo muy fuerte para él tocar con dos músicos de jazz y tener que improvisar con ellos en ese plan. Supongo que aprendió mucho. No sé si sacó, porque luego, después de Cream, hizo otra cosa. Es como tocar así para él fue algo que tenía que ver con Cream y luego no podía más con ello. Y empezó con otra cosa, con Derek and the Dominos y una carrera en. Sí, sí. Le abrió la ventana y se puso a volar ya, ¿no? O sea, sí. Descubrió. Y solo tocaba así con ellos. Bueno, Derek and the Dominos, bueno, eso es en otro plan, es un poco más funky y no es como en Cream, creo. Él tenía cariño por Duane también, ¿eh? Y Duane le adoraba, Duane cuando le dijeron Duane que... Newman, yeah, sí, yeah, yeah, tenía, yeah. Tenía mucha querencia por él. Pero bueno, ceñiéndonos a la figura de Jack, que es lo que estamos haciendo esta noche aquí en Campo Aperto, en el 105 de Tu FM, aquí en Radio Crash, con David Mainwood, que nos está empapando fuertemente de cosas que no has podido escuchar seguramente y que no escucharás en cualquier otra emisora por ahí, en la que sonarán posiblemente estos días los temas más famosos, sobre todo de Cream. Tienes un spalding por aquí previsto, ¿no? Que quieres darle una vuelta de tuerca un poco para la zona ya americana, donde cuando la gira y tal, ¿no? Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar había un festival en un pueblo de Inglaterra que se llamaba Spalding, que no lo conoce nadie, y era un festival que se organizó al finales del 66 con un tío del pueblo y era una especie de gusto, un pregusto casi. Mucho pre todo. Sí. y este pueblo, Spalding, es un pueblo, es que, no sé, tiene una población de, no sé, muy poca gente, 28.000. Y allí, un día, un sábado, al finales de mayo del 67, tocó Cream, Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd, The Move, and Gina Washington and the Ram Jam Band, y Zoot Money and the Big Roll Band. Fue un festival de un día en un pueblo que no conoce nadie, y me parece que todos los grupos tocaban en una finca. Ajá, pero sí, una especie de prao, como decimos aquí. Sí, pero o sea, dentro de un... De un local que había, como en una granja, pero con una finca, pero al final había un local, un como un garaje o algo de la granja, ¿no? Y si vamos a escuchar We're Going Wrong, otro tema de Jack Bruce, que él escribió, dice que lo escribió después de una discusión con su mujer. Había discutido con su mujer y salió y cerró la puerta con bastante fuerza y estaba caminando por la calle después y de repente vino esta canción a su cabeza, We're Going Wrong. Pero si escuchas en la versión que lo vamos a escuchar ahora de este festival en Spalding, es un pueblo, hay un montón de tíos y que están bebiendo cerveza y sidro y no sé qué más, Y está en, y me parece que al principio de la canción Eric Clapton tiene que decir que os callaros, joder, que vamos a escuchar algo más tranquilo. Y es hay mucha marcha si lo escuchas. Vamos a disfrutarlo. El pueblo se llama Spalding. Spalding. Spalding. Sí, sí. Vamos allá. En riguroso directo aquí en Campo Aperto en Radio Crash. which features Eric Clapton on guitar. You may have heard of this called Stepping Out, Eric Clapton. Bueno, se nota, ¿no?, que el micro de Jack Bruce había fallado o algo allí, porque casi no se escucha la letra. Quizá podemos uh-huh. escuchar la canción en otra versión con de la Big Band BBC para escuchar la letra. Quizá uh-huh. luego. Vamos a irnos al EP emblemático de los Cream, el Dislike Regards. Bueno, una cosa, que acaba sí. de leer que para ver en el concierto este, en el festival, para ver Cream, Jimi Hendrix Experience, The Move, Pink Floyd. ¿Sabes cuánto valían las entradas? ¿Cuánto valían las entradas? De una libra. Una libra. Bueno, una libra. Que un euro y 20, ¿no? Sí, pero una libra de aquella, por ejemplo, ¿qué podría ser ahora? Pues serían con lo que fue la distancia en el 67, ¿qué se podía comprar con una libra? Pues ni idea, pero me suena fenomenal. Que cuatro grupos que aunque son históricos. Lo que serían ahora 20 euros, por ejemplo, más o menos, que sí, te cobraran por un macro concierto 20 sí. euros y dijeran, a la vez a toda esta gente. Yeah. Bueno, quizá no, menos. O sea, quizá menos. Una tontería. Pero cuatro grupos que son históricos, ya, yeah. Pink Floyd, Jimi Hendrix, Cream. Mm. Me parece que Jimi Hendrix fue el último. El headliner, no sé cómo se dice, el último grupo en tocar, el Cream, luego Jimi Hendrix y no sé, increíble, una libra para ver cuatro grupos en un pueblo de por allí donde no, nunca pasa nada. Y allí seguramente también se colaría gente como en Gustock, ¿no? Y acabarían tirando la valla o algo yeah, de bueno, eso. Bueno, se nota que había una marcha allí, sí, sí, sí, sí, porque tenían toda la pinta, vamos. Yeah, yeah, yeah. Estaban animaditos. Te comentaba que el disco que tenemos hoy aquí, el Disraeli Girls, tendría que haberlo traído yo, de hecho lo tenía, pero fue una de esas pérdidas irreparables que se tienen, junto con muchos otros, en una maldita maleta que dejé olvidada a la puerta de un bar. Joder. En la que estaban discos de los que he hecho, a los que he hecho mucho de menos cuando hago En Campo Aperto. Como... Pero no lo volviste a comprar. No, porque eso es algo que no tenía entre mis aficiones. Cuando dejaba muy pocos discos, no fui algo de lo que me libré, porque dejar discos es como dejar libros, ya sabes, después no vuelven. Y simplemente recuerdo todos y cada uno de ellos casi, y la maleta estaba hinchada, era una maleta de estos militares. Un zurrón militar, habría unos 25 LPs más o menos. Sí. Y claro, cuando vas a pinchar música o ibas a pinchar música de aquella, llevabas lo mejor que tenías para poner un temita de cada o dos o tal, o darle la vuelta a la tortilla por un lado y por el otro. Y la verdad es que muchos de ellos los había comprado precisamente en Londres, en el Night International Festival of Country Music, sí. en el Empire Pool Wembley, que ya hemos comentado alguna vez. Y de allí me traje algunos de ellos, como Locus Pocus, como Solar Fire. Yeah. Y después, como no era la edición tampoco de aquí ni nada, simplemente los echo de menos y ya está, ¿no? O sea, y entonces... Pero no te sentiste fatal. Sí, en un principio sí, pero bueno, me recuperé. Son como poco. Niños, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Un LP es como... Me recuperé, me voy recuperando poco a poco aún en el siglo XXI y quería agradecer a Luis Antonio de la Arada, nuestro entrañable compañero Luis, que además me hubiera gustado que hubiera estado en la tertulia, no pudo ser, y... Nos ha proporcionado el Dislike Girls auténtico, el EP de la famosa portada yeah. Tan trabajada, Martin Sharp, sí. ¿no? Que era un artista, ¿no? Sí, sí, de Londres de la época. Y también escribió la letra de Tales of Brave Ulysses, que vamos a escuchar luego. Uh-huh. Vamos a poner primero el corte número 4 de la cara A, la side one. El Dance the Night Away. Dance the Night Away. Y porque claro, tiene que sonar algo de este disco, sin duda, en un homenaje a Jack Bruce. Pero vamos a seguir en la línea de tus actuaciones en directo que has traído, que creo que es lo que a la audiencia le puede interesar. y que no son precisamente fáciles de encontrar, y entonces vamos a ofrecerles más de eso. Pero vamos a ofrecerles también algo de Disraeli. Hay que poner un poco de Disraeli Gears, porque es su mejor LP y es un clásico y es del año 67. Uh-huh. Y es un disco casi perfecto, creo. Y tiene una variedad de sonidos y de estilos. Y tiene una portada fantástica que es típico de la época del 67. El rojo muy incandescente, psicodélico, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y entonces sí, hay que... Y también me parece que vamos a escuchar un poco de su primer disco en solitario luego, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, uh-huh, vamos a escuchar algunas cosas. Pues vamos con ello. Bueno, grabación en estudio, ya esto es otra historia, ¿no? Sí, además a mí me encanta la canción y me encanta que hacen su propio tributo a los Byrds, ¿no? Está un claro sonido byrdsiano, ¿no? Con guitarras brillantes al estilo de los Byrds. Sí, sí, es cierto que se nota ahí destilan ese... Ya, yeah, ya. Yeah. Uh-huh. No sé si había una intención clara o no buscando... Bueno, el disco entero se grabó en los Estados Unidos, fue claro, ellos, para los músicos británicos en los años 60, los Estados Unidos eran como una fantasía. Era el país de sus héroes, del blues, de Howlin' Wolf y Muddy Waters. Y todos los que, gente como Fleetwood Mac o Cream o los blueseros que querían conocer el país. De sus maestros, donde, ¿no? Sí, donde nació la música que les gustaba tanto. Y me parece que fue así, que querían hacer como un tributo a los grupos de San Francisco, de los Birds y tal, que seguían más o menos la misma línea que ellos, que de más de improvisación y explorar. Y me parece que en aquel entonces Cream, como decía antes, que tenía más éxito en los Estados Unidos que en su propio país, en el Reino Unido. Y quizá se sentían más en casa en los Estados Unidos que en su pueblo. Ahí no había el componente, como se acusó a Led Zeppelin en su momento, de también lo de los impuestos y largarse definitivamente a Estados Unidos por aquello de que la presión fiscal en... Led Zeppelin, no, los Rolling Stones marcharon a Francia. Sí. Por razones, pero tampoco, eso es otra historia, que cuando marcharon no tenían dinero porque les había robado el dinero su manager Alan Klein. Entonces tenían que pagar más en impuestos de lo que tenían en el banco, entonces tenían que marchar o acabar en la ruina. Sí, era deficitario trabajar, ¿no? Sí, entonces trabajabas para el gobierno hasta los Rolling Stones. Sí, vaya, sí. Ironía. Hay una frase acuñada, no sé si me parece quién la había dicho, que decía que el sueño de cualquier europeo era ir alguna vez a Estados Unidos, y después decían también que cualquier estadounidense soñaba alguna vez en ir a California, ¿no? Sí, bueno, o sea, que hay como un epicentro ahí, ¿no? De sobre todo en aquella época de lo que fue. Por eso te decía yo antes lo de Spalding, que podía ser un pre-Woodstock, ¿no? Porque ese tipo de la fama la tiene ese festival, pero eso no fue un invento ni mucho menos norteamericano, ¿no? No, bueno, es que el Spalding fue lo tenía apuntado aquí, el 29 de mayo, me parece, del 68. Esos son 2 semanas antes del Festival de Monterrey, que fue en mediados de junio del 67. Entonces ya estaba en el aire de que vamos a montar un festival en el verano y que venga un montón de gente. Ya estaba de moda todo, ¿no? Pensando en ello. Vamos a seguir con este precioso disco. Vamos a escuchar 2 temitas de la cara B. Que son los que dan un poquitito de gustito aquí al homenaje a Jack Bruce, que lo vamos a echar mucho de menos, pero que nos ha dejado, como no, grandes cosas. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea blind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace nymph. Girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Aphrodite, and she rides in crimson shell. And you know you cannot leave her, for you touch the distant sands. With tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly. Purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Has a mustache. You come into me with that soulful look on your face. You come in looking like you never ever done one wrong thing. Soulful look on your face. You come in looking like you never ever done one wrong thing. So many fantastic colors, I'm feeling a wonderland. Many fantastic colors makes me feel so good. The rainbow has a beard. Pues aquí estamos, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, aquí con el homenaje a Jack Bruce. Y esto que ha sonado se lo debemos a Luis Antonio de la Arada. Luis, saludos desde aquí, como no, un fuerte abrazo. Y estamos aquí con David Menwood, que nos está empapando de la figura de este genial músico que se nos fue hace bien poco. Y estamos tratando de descubrirlo para ti, si es que ya no lo conocías. Porque la figura de un bajista aquí en este programa, pues adquiere la importancia que a lo mejor también tuvieron otros que pudimos haber hecho lo mismo, como cuando se nos fue Solomon Burke, como cuando se nos fue Alvin Lee, como cuando se nos fue Lou Reed, yeah. Y un montón de gente que podíamos haber hecho lo mismo, David, pero hace un año murió Lou Reed. Sí, yeah, exactamente. Hace un año el lunes. Y yo muchas veces he comentado aquí, no os preocupéis que tarde o temprano pues os haré un monográfico tal y tal, pero claro, a veces lo dejas enfriar un poco porque las emisoras al uso, cuando está muy reciente la cosa, pues también programan mucho de los músicos que se van. Y en este caso creí conveniente hacerlo ya, porque Jack Bruce significa esas líneas melódicas de bajo que siempre os he comentado. Vamos a escuchar, David os ha traído música en vivo y sabéis que insisto mucho en que es la mejor manera, la única que tenemos. Bueno, espera, vamos, voy a comentar las dos canciones que acabamos de escuchar. Sí, porque es que la música en vivo... Tell the Brave Ulysses, que la letra inspirada por España. Porque la letrista, que es el propio Martin Sharp, que diseñó la portada, pasó sus vacaciones en España, me parece en Fomentara o no recuerdo dónde. Y llegó a Londres con la lluvia y el gris después de estar unos meses en España. Y le salió la letra como un poema, como poesía. Y una noche conoció a Eric Clapton en un club de Londres y comentaba a Clapton que los dos se llevaban muy bien, que tengo una letra que si quieres poner música o... sacaron la letra, pusieron la música y salió Tales of Brave Ulysses, que si escuchas la letra es una canción de como homenaje o tributo al verano. Y es una letra que me gusta mucho. Es como yo soy muy también hijo del verano, me encanta el verano y el sol y los colores y la luz y las luces y la playa y tal. Pues es una canción que me gusta mucho. La segunda canción que se llama, bueno, en inglés no sé muy bien cómo se pronuncia, Swabba. Es Swabr, ¿no? Que es una abreviación de She Was Like a Bearded Rainbow. Ella fue como un rainbow, no sé. Como un arco iris, ¿no? Arco iris, sí. Con barba. Ajá. Y es una letra bastante... Tú decías antes que lo de aprender inglés de la letra y tal. El problema con muchas de esas canciones es que desde Bob Dylan las canciones en inglés tienen su toque surrealista. Y Eric Clapton decía que, y se nota en su sentido de humor también, que eran muy influenciados por lo del Dada, el surrealismo de Dalí y toda esta gente. Esta gente. Y la canción es como un homenaje a eso, al surrealismo. Y por eso el arco iris tiene una barba. La verdad es que responde también al trabajo de Martin Sharp. De verdad que cada vez que veo y me acuerdo del disco, es que de verdad que son de estos que se destacan como esas portadas que pasaron a la historia, ¿no? Ya, yeah, es típico de, si quieres 20 portadas del año 67, pues ese es uno que tiene que estar allí, ¿no? Porque es el típico psicotélico. Sí, sí, sí. Sin duda. Decía que, bueno, que aprovechando que David nos ha traído, cabe que poner los plásticos, los vinilos característicos de En Campo Aperto, y es lo suyo, pero los temas que podemos escuchar en vivo que David nos proporciona esta noche me parecen prioritarios, porque hay cosas que tú no podrías escuchar si no fuera porque aquí en Campo Aperto David te lo proporciona, y creo que hay que darles cancha, y uno de ellos es Concierto de Detroit. Un concierto de Detroit de noviembre del 67, me parece que es su segunda gira de los Estados Unidos, después del éxito de Disraeli Gears, y ya se nota que es otra banda. Esto es la esencia de Cream, es casi, a veces los tres están haciendo solos a la vez. Es muy fuerte. O sea, son como una tertulia de ahora, de estas que están de moda. Hablan todos a la vez y no se entiende nada, ¿no? O es como el jazz. O como en el jazz. Es muy fuerte. Quizá a alguna gente no les gusta. Prefieran el Cream de las canciones cortas y quizá un poco más pop. Pero esto es como Cream sonaba en directo. Y esto forma parte de la revolución que hicieron ellos en finales de los 60, y es por eso que todo el mundo, como Led Zeppelin o Black Sabbath o todos los grupos que vinieron después, vieron a Cream, y como gente como Joe Conan, por ejemplo, de los Jefferson Airplane, era como ver a Dios. Él cambió su estilo de tocar después de ver a Cream y empezó a tocar con Jack Cassidy en el el otro grupo, el otro, Hot Tuna, ¿no? Hot Tuna, ya, mucho más en plan bluesero que, por ejemplo, los Jefferson Airplane. Entonces, después de Cream, todo el mundo se pone heavy. Hay heavy por todos lados. Y si escuchas este concierto, no puedes escuchar todo el concierto, pero es un concierto con una fuerza brutal. Yo lo escuchaba ayer y es como, no sé, hoy en día tienes el heavy, el thrash metal y todo eso. Y lo que vamos a escuchar Stepping Out, que es un instrumental que, bueno, de Eric Clapton. Y Clapton de repente está haciendo solos que duran 10 minutos o algo, es que están como locos. Y me parece que la diferencia entre los dos grupos, que por ejemplo el grupo de los principios del 67, los conciertos del Ricky Tick Club y de Spalding, y el grupo de ahora, según dicen, es que en los Estados Unidos empezaron a tomar el LSD, el ácido. Y de repente están explorando por el espacio, que será otro programa que tenemos ahí, exactamente. Y es un grupo que ahora no está tocando el blues, está tocando algo que es blues, jazz y no sé qué es. Es una música revolucionaria. Y hay que escuchar un poco cómo esto es en el 67. Es el año de los Monkeys y el pop. Todo el mundo es música pop. Tom Jones y Elvis. Y escuchas a Cream y es como escuchar, no sé, un grupo de thrash metal ahora. La gente decía, es ruido, ¿qué es esto? Y ahora estamos más acostumbrados a escuchar esto. Pero en el final del 67... Era muy revolucionario. Muy, ¿no?, revolucionario. Sí, sí. Y también tocan en Detroit. Y luego después de Detroit tienes grupos como los MC5, Iggy Pop, están tocando en forma brutal. Que en realidad eran pre-punk, ¿no? Porque Iggy Pop fue el precursor del punk, ¿no? Sí, sí, pero con una fuerza brutal. Detroit es famoso por su rock de la época de Alice Cooper, por ejemplo. Es otro que me parece que era de Detroit o se hizo casi en Detroit. Eran una música de Detroit, como dices, como pre-punk. Y entonces escuché a los Cream tocando en The Grand Ballroom, que es el mismo sitio donde grabaron, si lo conoces, el disco de los MC5, Kick Out the Jams. Es el mismo sitio. Y bueno, hay una fuerza aquí que es acojonante. Jimi Hendrix, por ejemplo, tocaba con mucha fuerza. Jimi Hendrix Experience tocaban con mucha fuerza en directo. Pero me parece que tenían más variedad cuando escuchas los conciertos de Jimi Hendrix. Cream es como es como un golpe en la cara, que no hacen las cosas por las medias. Si Eric Clapton le da la gana tocar un solo durante 10 minutos, pues lo hace. Y es la única vez en su vida que lo hace, porque después deja de hacerlo. Y entonces es lo que vamos a escuchar en el 77, en el noviembre del 77, fue música revolucionaria. Pues vamos con ello. Aquí, solamente aquí, en Incampo Aperto, en Radio Crash 105 FM, de la mano de David Mengwood. En directo, Cream. Prepárate, baby. Thank you.

Clapton, you see. They ain't come home no more. Forget about my time, so I know. Absolutamente brutal, David, brutal, sin duda. Fenomenal, ¿no? Esto es lo que comentábamos antes, es una especie de free rock, ¿no? Yeah, free rock. Es una forma, sin duda espectacular, de hablar como les apetece en cada momento, incluso pisándose unos a otros. Y la intervención de la armónica es algo que no habíamos comentado. Bueno, el Train Time de fue su eso fue su como su tema donde él exploraba sus raíces blueseros, ¿no? De Jack Bruce fue su, es como lo que sonando ahora es el Toad de Ginger Baker, que es un solo de batería. Pues Train Time es como el solo de Jack Bruce, que toca, canta y toca la armónica a la vez. Mm-hmm. Y hablamos de 1967, sí. O sea que estamos hablando de una música que ahora mismo resulta completamente actual, incluso que no es fácil de copiar por mucha gente de ahora. O y, de aquel entonces. O de aquel entonces, por supuesto, pero quiero decir, con los medios que hay ahora, con la técnica de la que se dispone ahora, con la cantidad de músicos con talento que han pasado desde esta época que estamos escuchando. Sin embargo, pues parece como cuando Django Reinhardt hacía lo que hacía con tres dedos, hubo mucha gente que lo intentó imitar con cinco durante años y años y no eran capaces, ¿no? Entonces quizá aquí pasa algo parecido, ¿no? Este grupo ha tenido algo mágico en esa poca trayectoria. Todo tiene su momento. Todo y tiene su tienes momento. Que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para hacerlo. Para pillarlo, sí, para pillarlo. ¿Has visto alguna vez en directo a Jack Bruce? No, nunca. Nunca lo has visto, ¿no? No, o sea, tampoco. Nos han quedado las ganas de haber visto a uno de los, para mí, mejores bajistas que ha tenido la escena del rock. Sí. Y vamos a irnos a su mejor obra, ¿no? Bueno, es otro. A mí me encanta la versión esta. Bueno, ¿quieres escuchar primero? Así que querías oír el otro temita más de estos en vivo, ¿no? Ah, bueno, el final del concierto. Sí, el final del concierto, es verdad. Sí. Es que ya tenía preparado aquí el disco que queremos escuchar después, lo presentamos adecuadamente. Sí, el Alison Glad, que también, para darle también una vuelta de tuerca a esto. Pues una canción de Skip James, ¿no? Si escuchas la versión original, que es, me parece que de los 20 o algo, que suena fatal. Y es Skip James en acústico y suena como, no sé, como grabado en un teléfono, ¿no? Los móviles graban mejor que la tecnología de aquel entonces. Pero lo que hace Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce con ellos es algo, es cambiarlo y renovarlo para el siglo XX y finales del siglo o el siglo XXI. Uh-huh. Y me parece que aquí es donde brilla otra vez Eric Clapton, sobre todo al final. Siempre me encantó cómo pone Eric Clapton el tema de Tchaikovsky, me parece que es el 1812, el famoso, cuando hay los golpes. Y el Clapton empieza a tocarlo al final de la canción como final de su solo también. Siempre me gustó. Que me parece que no está en la versión del disco. No sé muy bien, porque hace mucho que no escucho la versión del LP. Pero Cream para mí era un grupo indirecto. Y aquí lo escuchamos en su mejor momento. Vamos a disfrutarlo. Thank you. For our last number, we're going to do a number by Skip James called I'm So Glad. Thank you. so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad. I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. Muy bien, acabamos de escuchar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El Alison Glenn total, volando, total. Volando. Pero además con unos monitores que estaban a punto de reventar, porque se escucha, que se nota en la grabación que aquello debía de estar arriba, debía de estar a punto de explotar todo, ¿no? Es un poco, no sé, tiene la energía de punk rock, ¿no? Es como un grupo que está volando sin limitaciones. Es que hay una fuerza increíble en esa última parte, en el solo. Eric Clapton, joder, el padre del rock clásico, en plan conservador, de el tío que escribió, no sé, las canciones de los 80, que son para mí un poco muermos, acaramelado a veces, ¿no? Pero ahí está tocando como, no sé, el alguien que está encendido por una fuerza sobrenatural. Bueno, pero estamos en una noche en la que damos tributo, rendimos tributo a la figura del bajista, de Jack Bruce, y no debíamos de dejar pasar, ni lo vamos a hacer, la ocasión de poner su obra, su disco, su mejor disco. Tampoco hizo muchos, ¿no? En solitario. It depende. Los hay, pero no son muy famosos. Sí, porque ya hemos comentado que en el campo del jazz, por ejemplo, no es ni mucho menos conocido. O sea. Bueno, sí, como decía antes, trabajaba con John McLaughlin, y luego trabajaba con Carla Bley y Mick Taylor en un grupo con una historia bastante corta. Después de Mick Taylor marchó de los Rolling, se fue con Jack Bruce para formar este grupo en plan un poco jazzista. Y luego, no sé, unas grabaciones más, y por los 80 ya estaba, tenía problemas con la droga, me parece que se le murió un hijo, y tenía problemas personales, y bueno, ya, claro, para él eran, y Ginger Baker no tenían el éxito que tenía Eric Clapton en solitario. Pero seguía haciendo sus cosas, y me parece que fue un tío que buscaba más, no buscaba el éxito por el dinero. Para él el éxito fue tocar la música que le gustó. Y tocaba con un montón de gente, le gustaba tocar con mucha gente. En plan, tocaba en los 80 con Robin Trower. Y en un trío, y como otro guitarrista que el nombre ya no me lo tengo en la puta lengua, con Leslie West, dices, no, con en los 80 que tocaba con los 80, con bueno, los 90, con un bluesero, ¿cómo se llama? Ginger Baker, Jack Bruce, y bueno, tendré que buscarlo. Bueno, hay gente igual escuchando esto, gritando el nombre, pues que a la radio digan, ahora, y no digan, me viene a la cabeza. Que nos lo digan en el 985-14-23-45. Que nos llamen aquí en directo y que Gary nos lo digan. Gary Moore. Pero más o menos el mismo plan que Cream, ¿no? Un poco en plan trío. Pero me parece que hizo lo que a él le daba la gana, ¿no? no buscaba la fama ni el éxito, buscaba algo en la música, lo que le encantaba. Pues gracias al apoyo logístico, insisto, que tuvimos esta noche con Luis Antonio de la Rada, con Luis, pues también tenemos aquí el trabajo de Jack Bruce, Song for a Tailor, que parece ser que el título de este trabajo del 69, pues es por la diseñadora de ropa que tuvieron en Cream, Jani Franklin, y que, comentando fuera de micro con David, parece ser que fue una de las que falleció en el accidente de Fairport Convention, ¿no? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Y entonces, como era muy reciente por aquellas fechas, parece ser que por ahí viene lo del título de este trabajo de Jack Bruce del 69 que tenemos aquí. Y que vamos a comenzar con el segundo corte, ¿no? Con el Theme for an Imaginary Western, un western imaginario que imagina Jack Bruce a su manera. Bueno, la letra con otra vez con Pete Brown, ¿no? Que tiene aquí, se curra todo el disco con él. Yeah. Es una producción de Félix Papalardi. Y sí, la letra y música es toda de Jack Bruce y Pete Brown. Este disco está producido, o sea, está salió por la Polydor aquí en España. Vamos, no sabemos para cómo es, sería. Para es el mejor disco que hizo en solitario, fuera de Cream. Es el mejor disco, es casi un clásico. Y como dices, vamos a escuchar Theme for Imaginary Western, que no sé, tiene la letra ambientado en las pelis de los vaqueros, y después de lo que acabamos de escuchar, pues es un poco más lento, un poco más. Sí, vamos a relajarnos un poco, sí. Porque después de la vorágine que nos han metido los Kring ahí en Detroit, como que ahora vamos a ponernos un poco en su sitio con Jack Bruce, con este trabajo suyo que se merece, como no, en este homenaje aquí que estamos haciendo en Incampo Aperto, en riguroso directo para ti, que te mereces conocer a este músico que se nos ha ido hace bien poco, uno de los mejores bajistas de la historia del rock. pues eso fue Theme from an Imaginary Western, y ahora vamos a escuchar, bueno, vamos a escuchar Weird of Hermiston, que es una canción bastante apropiada por la noche de Halloween, como está basado en la novela nunca acabada de Robert Louis Stevenson, autor escocés, y es una canción bastante de bastante negro, bastante negativo, del típico el goth, el gótico negro negativo, raro, weird, weird of Hermiston. Weird significa extraño. Hermiston es un lugar, entonces es el extraño de Hermiston, el pueblo. Escuchar una canción que se llama Rope Ladder to the Moon. Si estás con el ordenador a mano, y si te interesa y si sabes algo del inglés, si buscas en YouTube, hay un documental que se llama Rope Ladder to the Moon, hecho en el año, me parece que la misma época con este LP. Del 1969. Sí. Y el documental está hecho por el director Tony Palmer. Y es muy bueno. Y Jack Bruce se presenta. Su música se le ve tocando con varios músicos de la época, unas canciones de este LP. Se va a Escocia, habla de Escocia, de sus raíces, de su familia, de la pobreza, de su familia. Es un documental muy, ya es de hace 42, 43 años, pero se ve un joven Jack Bruce hablando de sí mismo, de su música, de sus ideas, y sus aspiraciones, y es un documental muy muy bueno. Lo veía anoche por segunda o tercera vez y lo recomiendo. Si estás allí y tienes YouTube, pues busca el documental Rope Ladder to the Moon. Está ahí entero, como 50 minutos o una hora de duración. Y vamos a escuchar la canción Rob Ladder to the Moon, que es del LP, este, el sí, primero. David, hay una traducción aquí literal en el disco que pone escala de cuerda a la luna, pero me parece que eso no es, es muy literal. Eso realmente, la traducción, ¿cómo sería? No, ese sí, pero tú me dirás si suena bien o no, porque es eso, sí. Es eso realmente, ¿no? Ya. Es que suena un poco así como, no sé, como raro. Una traducción extraña, ¿no? No, rope ladder, bueno, normalmente rope ladder es, bueno, es cuando vas a la montaña o algo, vas de camping, en rope ladder es algo de cuerdo, ¿no? Que, uh-huh. Y, bueno, a la luna, me parece, es se habla de su... Una cordada a la luna, sería algo así. Bueno, su ambición, es, cuando eres joven quieres ir a la luna, ¿no? Y una escala de cuerda se supone que es que a la luna suben enganchados unos a otros, ¿no? Más o menos, ¿no? Como una cordada de alpinismo o algo así, ¿se refiere? Sí, pero no es literal, es algo más, es un metafórico, ¿no? Que por eso está saliendo de la pobreza. Por ejemplo, él venía, su familia no era una, era de la clase trabajadora, y llega desde el Glasgow de muy pobre, ¿no? Uh-huh. Con Cream a los Estados Unidos. Y por una generación que nació después de la guerra y en Inglaterra conocía, pues cuando les faltaba todo después de la guerra, hasta comida y tal, pues esa generación ir desde la pobreza de los años 40, 50 a los años 60 y tener el éxito que él tenía fue como un viaje a la luna. Ajá. Y me parece que habla un poco de eso. Por ahí van los tiros. Pues vamos a viajar todos. El documentado, por eso. Vamos a viajar todos a la luna con este homenaje a Jack Bruce aquí en Campo Aperto, en Radio Crash. You asked me to a party, to a house just by the moon. You gave me silver loving, the end was much too soon. You asked me to the theater, in a place quite near the sun. You gave me golden sunbeams, your act was all in fun. Rope ladder, rope ladder, rope ladder to the ceremony, and the sacrifice was me. Me. You asked me to a storm cloud up near the rainbow's end. Then you threw away the ladder and gave me to your friend. You took me to the Rough Ladder to the Moon. Tiene bastante calidad esta grabación, David. Sí, bueno, a mí me gusta todo el LP. Sí. LP con más... Este fue versionado por Colosseum en 1970. Sí. Que nos lo había acotado aquí Luis también, con su maravilloso apoyo logístico. Y decías antes que Theme from an Imaginary Western... Exactamente. Que vamos a escuchar luego, ¿no? Sí. Que... Era la de Mountain, esa también, sí, en el 70, yeah. Mountain. Sí. Pues hablábamos antes de la voz de Jack Bruce, que fue un poco como cantante de soul. Pues la segunda cara del LP empieza con The Ministry of Bag, que es un poco al estilo de James Brown, o es un poco funky, Wilson Pickett, y lo hace bastante bien. Y lo escuchamos, ¿no? Pues vamos con ello. It's all blues and no dinner at the Ministry of Bag. The stakes are getting thinner. The office is a drag. It's all here. No mountains at the cover of the view. The soda has no fountain, the coal gets in the you. It's so cheap and no farther on the avenue of lanes. The soap has lost its lather, the love's gone down the drain. Future at the Department of Bread. The clothes ain't made to suit you, the peas are boiled to death. It's hangers, young men, on the ropes of Tweety Mines. The sneaky, sneaky dumb men have left them all behind. No liver at the cafe of the neat. The cook's jumped in the river. The menu smells of feet. It's all swamp and no mosquitoes along the stripes of pin. The boots of all the beetles and bags to put them in. Down the Ministry of Bag. Stakes are getting thinner. The office is a drag. Pues aquí estamos en directo, en riguroso directo, en campo aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, haciendo un pequeño homenaje con la dignidad que nos caracteriza, sin querer rivalizar con nadie. Simplemente pensamos que Jack Bruce se lo merecía. Y entonces, a la hora de decidir hacer este pequeño homenaje y teniendo a David, como tengo aquí en el estudio, en directo, pues pensé que además... en su sofá intergaláctico, pues estaba previsto otra historia. Teníamos ya un sofá en el que te vamos a sentar en su sexta ya intervención, porque esta es la quinta, ¿no, David? Ah, pues no tengo ni idea. Sí, ya es la quinta, David. Ya tenemos que empezar a poner números romanos a tus intervenciones en campo aperto. Y en esta quinta intervención estaba previsto música del espacio. Sí, vamos a explorar el... Y lo vamos a hacer... Musicalmente. Exactamente, y lo vamos a hacer musicalmente, con todo lo que significó la llegada a la Luna, etcétera, etcétera. y todos los temas que alrededor de toda esa historia tratan un poquitín esa temática. Y eso quedará para otro programa. Y estamos inmersos en este porque nos pilló la desaparición de un gran músico como fue Jack Bruce. Y estamos aquí intentando hacerle un pequeño homenaje, un tributo, como vamos a llamar a este programa en el podcast, escuchando este disco que él ha parido y que podemos considerar como una obra suya junto con Pete Brown, con letra y música, producción de Félix Pappalardi. Y lo vamos a cerrar ya con un último tema de Clear Out, ¿no? Que es una especie de escapada, ¿no? Pues no sé. The Clear Out. Así es como lo traducen aquí, por eso te pregunto. Escapada. Si, escapada, de escapar, de marcharse, de irse. Oh, pues lo de las traducciones no sé. Yo tenía la impresión. The Clear Out es como. Cuando tiras toda la basura, cuando cambias de casa. Ajá. Y te mudas, ¿no? Una mudanza. Vamos a clear out toda la basura. Ajá. Y yo tenía la impresión que la canción hablaba de. Si ves el documental, pues escuchas la canción cuando están mirando los edificios, los guetos que había en Glasgow. Y en los años 60 había mucho cambio de tirar casas viejas y poner nuevos edificios, los skyscrapers, rascacielos, que no gustaban a nadie. Y en muchas ciudades había unos cambios del escenario que eran impresionantes, sobre todo después de la guerra. Y yo pensaba que la canción quizá hablaba de eso, pero no sé. Vamos a escucharlo bien y a ver qué dice. Vamos a ver qué sacamos en claro con The Clear Out. Thank you. Pues sí, señor. John Simon Asher, Jack Bruce, nacido en Escocia el 14 de mayo de 1943 y que se nos fue hace unos días. Compositor, cantante y multiinstrumentista. De hecho, lo que vamos oyendo y escuchando esta noche así nos lo demuestra. Estuvo en la Graham Bond Organization, después estuvo con John Mayall, después conoció a Eric Clapton y después vino Cream, más o menos, ¿no, David? Sí. Y luego ya vino Manfred Mann y un montón de cosas. Y después hizo sus pinitos y, como bien nos dijo David, nos está diciendo esta noche, la faceta jazzística de este hombre ha sido bastante desconocida, ¿no? Ah, pues sí, pero espera un momento. Acabo de buscar la letra de la canción The Clear Out. Ajá. Sí, a ver qué pasaba con esa escapada famosa. Y por lo que yo veo, la letra es más bien una discusión entre un hombre o una mujer o su novia. O puede ser una discusión entre Jack Bruce y Ginger Baker. Dices que no me quieres, pero yo no quiero que te vayas y dices que no me necesitas. Cerraste la puerta cerraste la puerta con mi pelo. Dices que no me tendrás, que me estás dejando herido y tal. O sea, había violencia. Entonces, de género ahí, David. No tiene nada que ver con las influencias arquitecturales de los años 60. Claro. Es más bien algo muy personal. Sí, sí, sin duda. Bueno, en todo esto que estamos tratando esta noche, que es el homenaje a Jack Bruce, yo le dije a David que quería hacer una pequeña incursión en un trío al que quiero muchísimo, que siempre ha tenido bastante influencia aquí en Campo Aperto, uno de los que me ha hecho pensar en la frase famosa del seguimiento de la línea melódica del bajo. Me parece una maravilla, es un disco grabado en vivo, se llama Life and Kicking. Es de su trío con Leslie West, el guitarrista, y con Corky Lane, el batería. Y es de 1974, exactamente. Y vamos a escuchar la cara A, porque David me ha dicho que no lo tiene muy trabajado, y lo vamos a escuchar, lo vamos a degustar. Os lo vamos a ofrecer aquí en In Campo Aperto una vez más. El fabuloso y aplastante directo de Wes Bruce and Lane. Thank you.

Jackboots and Corky Light. Play with fire. No. That's a very, very, very, very, very, very old song. Written in 1897. I've just been electrocuted. And, but the next object, animal, is a song written, you ready? It's the next song, the first song in fact, that we've written as a band, which is what we are. And it's called The Doctor! Thank you. David, The Doctor. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Homenaje a Jack Bruce en toda regla, en In Campo Aperto. ¿Te has fijado? Por ahí venía la frase de la línea melódica del bajo. Sí. ¿Te has fijado en cómo Leslie... tararara, pum, pum, pum, tararara, ¿no? ¿Cómo va la línea melódica? Es increíble cómo Jack se hace con las riendas del tema y cómo en la parte central, bueno, la grabación en estudio es un gran temazo de Doctor, pero en el White Donsha lo tienen, pero aquí en directo es que es demoledor, absolutamente demoledor. Estamos cerrando el círculo aquí en Campo Aperto con la figura de Jack Bruce. Porque David quiere que volvamos al principio, a la BBC Big Bang. Big Bang. Big Bang. Bueno, ¿por qué no de Bang? Que es más americano, David. No, es una serie de la tele. ¿No? Bang, Big Bang. Yeah. Y aquí no sabemos cuántos hay ahí, pero hay un montón de músicos ahí que están arropando convenientemente. Y hablamos del año... 2008. Sí. El 8 de noviembre, entonces casi... Sí. ¿Qué son? Seis años. Sí, que es lo más reciente con lo que hemos empezado este programa, yeah, y con el que vamos a terminarlo para hacerle el merecido tributo a Jack Bruce esta noche. Tenemos un temita por ahí. ¿Qué título tiene? Es el que vamos a escuchar ahora. Bueno, el concierto fue como un repaso de su carrera hasta aquel entonces. Entonces hacen... versiones de temas de Cream en plan más jazz. Vamos a escuchar el Deserted Cities of the Heart, mm-hmm, y luego Born Under a Bad Sign, que fue el blues de Albert King que hicieron los Cream también. Me parece en Wheels of Fire fue, ¿no? Mm-hmm. Si recuerdo bien. Y luego veremos. Pues vamos allá. Vamos a ir cerrando el Winter Circle Be Broken esta noche aquí en Campo Aperto con la figura de Jack Bruce. every time has died. Golden teacher never died. Times of old, days gone by. Got your dancing eye. Pictures on the road, on the road to dreams. Now my heart's drowning up that street, yeah. The street is cold, trees are gone. The story's told in dark as one. Once we set sail, to catch a star, we had to fail and walk too far. Set sail, catch a star. The earth failing was too far. It was on the way, on the road to dreams. Now my heart's drowning in the streams, yeah. Drowning in the dark street, the sun is black, the winter light is coming back. In this dark street, cold inside, there's no retreat from time that died. It was on the way, on a road to dreams. Now my heart drowned in the love stream, yeah. Getting crawled. If it wasn't for bad luck, I would not have no luck at all. Bad luck and trouble been my only friend. I've been down ever since I was 10. Under a bad sign. I've been getting across. If it wasn't for bad luck, I would not have no luck at all. big legged woman's gonna carry me to my grave. Bad luck, I would not hear the luck at all. Bad dear, a lot crazy. How a big legged woman gonna carry me to my grave? Oh, remember that time? I'm in now to try to get the draw. If it wasn't for bad luck, I would not have no luck. If it wasn't for real bad luck. Un concierto excelente, ¿no? Sin duda. Pues está haciendo un repaso de sus, bueno, de sus éxitos, ¿no? Y ahora vamos a escuchar una versión de White Room de los Cream, pero en plan me parece bastante jazzero. No sé si esa palabra existe. Sí, sí, jazzero, sí. También se usa jazzístico, pero aquí se usa mucho jazzero también, sí. Bueno. Dándole un toque ahí. En el medio, sí, recuerdo bien. Personal. Y terminamos con el famoso. Sunshine of Your Love, el riff. Exactamente. El famoso riff. Es uno de los riffs, es como Jumping Jack Flash o Smoke on the Water, ¿no? Es uno de los riffs que. Los que se aprenden cuando se toca la guitarra, ¿no? Yeah. Creo que incluso hay concursos de miles de personas tocando el mismo riff y tal. Sí. En el libro Guinness, exactamente. Es uno de los riffs fundamentales. Pues con esto cerramos el círculo, el Will the Circle Be Unbroken de todas las noches en Incampo Aperto. Y de verdad, David, que ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en tu quinta entrega de Sofá Intergaláctico. Pues muchas gracias, siempre un placer estar aquí a hablar de la música. En este caso ha sentado a la gente a levitar en el sofá porque han estado un poquitito ahí, como 2 centímetros por encima del sofá. Esperamos que sí. Porque esta música no era precisamente para relajarse. Había veces que lo conseguimos, pero en algunos momentos, bueno, en el directo de Detroit era abrasador, ¿eh? El sofá intergaláctico está hecho para explorar en la manera más cómoda. ¿No? Y confortable a la vez. Confortable. Claro que sí. Y eso es lo que. Pues te emplazamos para una sexta edición en que ya tenemos perfilado el guión. Estamos dudando si será sobre lo que habíamos comentado antes de la relación con la luna y con el espacio, la música de las esferas que decía Platón, o incluso puede ser que adelantemos una nueva idea que ha surgido a raíz del homenaje de la tierra, del blues, a raíz del homenaje a los a blues, Jack Bruce, blueseros, claro, británicos, los bruseros, podríamos bruseros llamarlos ya en el futuro, ¿no? Sí, los bruseros, todo lo que fueron los famosos guitarristas británicos. Es posible que por ahí vayan los tiros en la sexta intervención de David en el programa En Campo Aperto. Así que muchas gracias por subir y gracias. Te esperamos enseguida de nuevo. Muy bien, gracias. Vamos con la despedida final de la BBC Big Band. Big Band. Big Band con Jack Bruce y sus muchachos, que lo hay que llamar así ya. Near the station, black roof country, no gold papers, tired starving, silver horses run down moonbeams in the dark eye. The light miles on you leaving a contentment. Yeah. Thank you very much. Thank you. I'd like to thank Jörg Achim Keller, a wonderful conductor and arranger, and all-round great gentleman, human being type person. Thank you very much. And also especially this fantastic band for allowing me to come and ruin their evening. Thank you very much. My old mate Gary Husband on drums. But on a more serious note, I would like to dedicate this next song to my old really good friend Mitch Mitchell, who used to play this sometime with another friend of mine, Jimmy, and with that band. And here it goes. Get down with you, my love. to you. It's somewhere near my left. It's the morning get the way to, yeah. Stay with you, darling. Stay with you till my seat. Da, da, da, da, yeah, yeah. Hasta aquí llegó el homenaje, el tributo a Jack Bruce. Ha sido una delicia, de verdad, tener aquí a David Mainwood para que nos empapara de la figura de este gran músico que se nos ha ido, este bajista, pero que además hay facetas de él. No suficientemente valoradas, como por ejemplo la de vocalista, o como por ejemplo el chelo, porque él tocaba el chelo también, la guitarra, la armónica, el piano, etcétera, etcétera. Un verdadero portento del rock and roll que se nos ha ido, uno más en la larga lista ya, y que aquí en Campo Aperto hemos querido dedicarle un pequeño homenaje, porque tampoco nos vamos a comparar con nadie, simplemente queremos que te llegue el mensaje que nosotros deseamos y que consigas la máxima satisfacción. Este homenaje a Jack Bruce fue dentro del Intergalactic Sofa, el famoso sofá intergaláctico de David Mainwood, que ya con su quinta entrega se ha comprometido a hacer la sexta, y me ha comentado ahora al marchar que decía, ya no sé cuántas van. Bueno, pues no te preocupes, que por el podcast lo vamos a numerar. A partir de ya vamos a empezar a numerar las entregas de En Campo Aperto de David como Intergalactic Sofa. Y también os he desvelado en este programa que la famosa frase de la capacidad de un pueblo de seguir la línea melódica del bajo es la que determina su nivel cultural y de autoestima. Nos escucharemos un viernes más, el viernes que viene será un programa distinto, pero nunca distante de ti, porque En Campo Aperto es un programa que se realiza con ausencia de pautado. No hay guión, es un programa en el que todo fluye como los meandros de un río. La figura de John Simon Usher Jack Bruce, un escocés que nació el 14 de mayo de 1943 y se nos ha ido en el 2014, ha quedado patente aquí para ti en un En Campo Aperto especial como tributo a su leyenda ya. Pues eso, abrazos sin roce de penes para ellos y besitos castos para ellas. Cuidaros mucho, ser todo malos que podáis, quemar la ciudad, que ya la apago yo cuando salga de aquí. Agur, arrivederci, chao, saludos de Jiménez Vive de Miro. ¡Ajá! ¡Guau, guau, guau, guau!